Andalucía, 5 de la mañana. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Charo Padilla. Bueno, no exactamente. Charo Padilla efectivamente es la jefa de todo esto, es la que ha organizado el programa que tantos andaluces siguen cada día. Les habla Juan Antonio Jurado y Charo Padilla, Paddy, va a estar con ustedes a partir del día 30 de agosto. Así que Juan Carlos Varas es el encargado de la realización de este tiempo que comenzamos inmediatamente. Saludos de quien les habla, Juan Antonio Jurado. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Ahora sí. Juan Carlos. Pues eso, bienvenidos. Les recuerdo el teléfono de conexión con nosotros, el contacto con nuestro WhatsApp. Pueden enviar sus mensajes siempre de audio al 679-40-200. Los estamos esperando como agua de mayo. Pues estamos a jueves 29 de julio, es el ducentésimo décimo día de este año del calendario gregoriano. Quedan, por tanto, 155 días para concluir 2021. Madrugadores primerizos, gente activa, trabajadora, enérgica, imprescindible en nuestro programa, el que nos hacen los oyentes con su participación, sean mañaneros o trasnochadores, que también los hay por devoción o por obligación. Temperaturas de este momento en Andalucía, la verdad es que las mínimas han subido algo en esta, iba a decir madrugada, ya prácticamente mañana andaluza. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en el aeropuerto de Sevilla 25 grados y medio, ayer tenemos 23 grados centígrados, 22 los que tienen en Huelva, en la Ronda Este, o 25,2 exactamente en la capital del Santo Reino, en Jaén. El sol sale a las 7 y 9, un minuto más tarde que ayer, y se pone a las 9 de la noche y 32 minutos. El día, por tanto, tendrá 14 horas, 23 minutos y 11 segundos de horas de sol. Eso quiere decir que el tiempo de luz solar se va acortando unos minutos cada día, tres minutos aproximadamente. Vamos a conectar inmediatamente con la Agencia Estatal de Meteorología, ya que estamos hablando de temperaturas y similares, para que nos cuente Alba López precisamente cómo se presenta este día que va a ser caluroso, como el de mañana. Alba, buenos días. Buenos días. Este jueves en Andalucía van a predominar en general los cielos despejados, salvo en el litoral mediterráneo y en el estrecho, donde durante esta mañana veremos algunas nubes bajas e incluso bancos de niebla, y en las sierras del noreste, donde a lo largo de la jornada se formarán nubes de evolución diurna. Las temperaturas por lo general hoy cambiarán poco o bajarán, aún así continuarán siendo significativamente altas en algunas zonas, por lo que se activarán de nuevo avisos, máximas que llegarán a los 39 grados, por ejemplo, en Córdoba y Granada, 37 en Jaén y Sevilla, los 30 en Almería, 29 en Huelva y Málaga o los 28 en Cádiz. Todo esto con viento en general variable y flojo, tendiendo en la vertiente atlántica por la tarde a suroeste, y durante estas primeras horas de la mañana aún levante en el litoral almeriense y en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, gracias Alba. Alba que estará con nosotros dentro de un ratito. No se preocupen porque si acaban de llegar ahora, más tarde les recordaremos la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología. Tal día como hoy, un 29 de julio, pero en 1958, el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, firma la creación de la National Aeronautics and Space Act, que derivaría lo que todos conocemos como la NASA, el acrónimo de la llamada Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. En 1965, en la base aérea de la bahía de Cam Ranh, en el marco de la Guerra del Vietnam, llegan a ese país los primeros 4.000 combatientes estadounidenses de la 101 División Aerotransportada. Good morning, Vietnam.

Afortunadamente no hay que lamentar daños personales. Los bomberos han liberado algunos animales y continúan operando sobre el terreno. Estas son las informaciones que les recordaremos a lo largo de este programa que todavía está en pañales. Estamos prácticamente empezando. 21 grados en Abla, provincia de Almería, y 23 y medio en Antequera, provincia de Málaga. Que hoy es el día internacional dedicado a las alitas de pollo, sí. Hoy 29 de julio. Sí, señor, Día Internacional de la Alita de Pollo. Su origen tiene lugar en un restaurante de la ciudad americana de Nueva York y nace fruto de una equivocación. Verán, Teresa Bellissimo, en el año 1964, que ya ha pasado tiempo, 57 años, regentaba un establecimiento familiar, el Anchor Bar, y se cuenta que fue la primera persona que sirvió un plato de alitas de pollo al estilo de búfalo, al preparar pollo frito con una salsa picante. La tradición cuenta que su plato se hizo tan viral que el alcalde de la ciudad de Búfalo declaró el 29 de julio como Día Nacional de las Alitas de Pollo. ¿Han escuchado ustedes alguna vez aquello de que te coma el tigre? Flores, la que están escuchando en este momento en Antena, en Canal Sur Radio. Malísimo, malísimo. Lo que quiere es que te coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre. Pues sí, coma... es que hoy también es el Día Internacional del Tigre. El objetivo de esta jornada es promover un sistema global para proteger los hábitats naturales de los tigres y aumentar la conciencia pública y el apoyo a los problemas de conservación de estos animalitos. Pero es que hoy también es el día, el 29 de julio, el Día Internacional del Mal de Amores. A todos, sí señor, a todos nos han roto alguna vez el corazón al enamorarnos de la persona equivocada o simplemente por distintas circunstancias en esa relación que pudo haber sido. La ruina del desamor también tiene su hueco en el calendario y es precisamente hoy, este jueves. Siento como tú te alejas muy poquito a poco, amor de mi vida. No sé por qué será, no lo puedo saber, pero voy a averiguarlo. Siento un fuego que me quema el corazón y el alma y hasta mis heridas. Porque te quiero a ti, porque te estoy amando y siempre te amaré. Yo te quiero, yo te amo. Moriré si no estás a mi lado. Yo te quiero, yo te amo. Y cuando esté muriendo con mi último aliento te diré te amo. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Uno de los discos más importantes en la historia de la música, 1982. ¿Quién no conoce al Thriller de Michael Joseph Jackson? Millones de copias mensuales, disparando a 40 la cifra de ventas nada más salir la primera edición del Thriller de Michael. De 9 canciones, 7 fueron sencillos de éxito en listas norteamericanas. Un disco espectacularmente trabajado hasta en el más mínimo detalle, que fue producido por todo un maestro de Chicago. Ni más ni menos que el gran Quincy Jones. El tema de apertura fue Wanna Be Starting Something y recuerda al No Pares Hasta Que Tengas Suficiente de Off The Wall previo, un disco muy trabajado entonces, pero mejorado quizá por la mezcla de pop rock y rhythm and blues manejado sabiamente por Quincy Jones para la ocasión del Thriller, e inspirado en el soul Macosa de Manu Dibango, que trajo incluso algunos problemas legales que solucionarían los abogados de Michael sin llegar a los tribunales. Espléndido, por cierto, el solo de guitarra de Eddie Van Halen en el funk rock de Billie Jean, una de las joyas perfectas del disco que ya escuchamos. A las 5 y 18 de la mañana les recuerdo que tienen un WhatsApp a su disposición, que es el 670-940-200. No me puedo creer que solo haya entrado uno a estas horas. ¿Dónde están ustedes? Despierten, llámenos, participen. Si este programa lo hacen ustedes. Buenos días, al club de los primeros. Buenos días. 20 grados aquí por la zona de Illora. Un saludito al gremio del campo. Venga, buenos días. Buenos días, el primero de los primeros a estas horas de la mañana. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Recordando las mejores entrevistas de Charo Padilla, hoy recuperamos a un experto instalador de Pladur, que seguramente ahora nos está escuchando, ya está en ruta, desde bien temprano, vamos a hablar con él. Charo lo hizo en su momento, con sus placas correspondientes, sus perfiles metálicos y todos los accesorios necesarios, que creo que son tornillos, guardavivos, trampillas, mallas de trabajo, impecable siempre, a no ser que tenga otros planes como la instalación de un techo acústico. Con Charo los dejó pero solo un momento, mientras vamos recogiendo sus WhatsApp para escucharlos después, vamos a compartir con ustedes esa entrevista que ya se emitió aquí hace algunas semanas. Francisco, muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludarte, ¿dónde estás? Oye, pues ahora mismo estoy llegando a Venta el Paisano, a tomar un cafelillo. Venta el Paisano, ¿eso dónde cae? Esto cae en la carretera que va del Cuervo a Dos Hermanas. Ajá, ¿porque tú dónde trabajas? Yo trabajo aquí en Sevilla, en una empresa de montador de pladur. Y ahora estamos aquí en un par de obritas muy buenas, ¿no? Pues tenemos bastante tiempo aquí haciendo una vivienda. El pladur, para separar las habitaciones, ¿no? Sí, eso es para hacer tabique, eso te mete una vivienda, hacer tabique, también hacer las paredes, los adosados, también hace techo. Ajá. Y los bancos, también hace muchos bancos, que últimamente los bancos se están reformando y casi todos los bancos los techos se hacen de pladur. ¿Y el pladur qué material lleva? Pues el pladur lleva son hierro, no son hierro muy gordo, son hierro fino y estas son placas de escayola, son es como si fuera placa de cartón yeso, pues lleva, por fuera lleva papel y por dentro también lleva papel, pero de afuera es el que te hace que aire un poco tanto sonido como la humedad y todo eso. Ya, porque el pladú, hay distintas clases de pladú, depende del grosor o lo que le metas entre... Sí, hay varias clases, hay que es de 1,5, hay de 1,3, que es un poquito más fino, que son los que ponen en los techos y en las paredes de 1,3, también hay las placas de color verde, que son para los cuartos de baño, para la humedad. También hay placas rosas, que son para las cocinas, para el gas, que no salga el fuego en caso de incendio. Vamos, hay varias placas. ¿Lo que aprendemos nosotros en este programa? Y medidas en largo también, que la hay de 2 metros hasta 3 metros. Claro, y también el grosor, por el aislamiento depende del grosor o del material que le metas dentro. El aislamiento también, según la separación que tú le hagas, tabique, lo que es el perímetro, y dentro después le metes una lana de roca, que es como una fibra, para que eso es lo que hace que aísle el sonido y también aísla mucho lo que es el frío y el calor. Claro. Y lo suyo es, siempre que tú hagas una casa entera, lo suyo es siempre tanto a los tabiques como a todo el perímetro, es meterle su aislamiento. Entonces, pues, es como la casa queda bien en condiciones. Claro. ¿Y tú ahora mismo vas a una obra o vas a la fábrica a coger el pladur? No, yo voy del tirón ahora mismo a la obra. Yo ahora cuando ya termino aquí, ya voy a aparcar y de aquí me voy directo a la obra. ¿Y las placas van ya cortadas en base a lo que vais a poner o cómo? No, las placas vienen según el contratista, que si las pide de 3 metros, las placas tú pides un paquete de 3 metros, te tienes paquete de 3 metros. Ya. Ahora tú cuando te lo descargan en la obra y ya empiezas a montar placas, ya es las medidas. Si a lo mejor la placa tiene de largo, por ejemplo, 2,85, pues la tienes que cortar a 2,85 de largo. Si es de ancho, tiene 1,20 y el cacho que tienes que poner es 95, pues tienes que quitarle el cacho ese. ¿Y el polvo que deja el pladur? No deja mucho, ¿eh? ¿No? La verdad que no deja mucha suciedad. Deja algo de polvillo, porque claro, tú cortas y después tienes que repasarla con una escofina. ¿Y tú cuánto tiempo llevas poniendo pladur? Ojo, yo llevo ya, pues, voy a hacer casi los 19 años. Pues entonces tú ya eres un gran experto. La clave de un buen pladur, en la fábrica y en ponerlo, ¿cuál es? Hombre, pues ponerlo, es que el pladur no es difícil, la verdad que no es difícil. Lo que pasa que, claro, cuando lo más difícil en hacer es un techo, por ejemplo, un techo es muy difícil porque ya dicen, por ejemplo, yo soy principiante y digo, mira, ese techo lo hago yo, pero ese techo hay que saber hacerlo. Claro. Ese techo, si tú no lo haces bien, con sus varillas y bien cogido, y que tú sepas que no está bien cogida la viga, pues eso de momento se te puede venir abajo en caso de que no esté bien hecho. Claro. Y ya tienes que saber dónde ponerlo bien en la viga. Tú no puedes poner eso en una bobadilla, pues entonces el techo va al suelo. Claro, que tiene su... que no es tan fácil, sí, ¿no? Vamos, que tiene su técnica. Sí, claro, eso... Un tabique es más fácil, porque el tabique va de lo que es el techo al suelo, entonces es más difícil que se te caiga. Pero que es un techo que va colgado, eso es más difícil. Entonces hay que saber hacerlo, y claro, eso hay que saber hacerlo ya. Bueno. Total, que tú vas camino de la Venta el Paisano a tomarte el desayuno, ¿no? Pues ya estoy aquí en la puerta. ¿Qué te va a tomar? para tomarme un cafelito. Yo me tomo un cafelito porque ya desayunamos a las 10:30, y ya ahora me tomo el cafelito, ya me voy para allá, hombre. Bueno, Francisco, pues te deseo un buen fin de semana, un buen viernes antes, y que te agradezco que estés con nosotros, que ya pertenece al Club de los Primeros. Yo te digo una cosa, pasé una casa entre el pladur el que mezcla, el que el encofrador. Y ya tengo para hacer una casa. La cuadrilla la tengo ya montada. Mi número de teléfono es este. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Te lo agradezco enormemente. Venga, gracias a ti. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Pues nada, ahí está Francisco, que iba camino de la venta para desayunar. Juan Carlos Varas, que es el realizador. ¿Tú qué te comías ahora? ¿Qué te comerías tú? ¿Una buena tostadita? Para eso no lloras, ¿eh? La cama también. Bueno, ya la cogerás dentro de poco tiempo. Vamos con los WhatsApp. Dije que había entrado uno. Bueno, pues de golpe un montón. Así que vamos a ir dosificándolos. Pero sigan enviándolos porque es un placer escucharlos a todos. Muy buenos días. Ánimo, que vamos a comernos este jueves. Buenos días, Juan Antonio Curado. Buenos días. Soy Antonio del Trabuco. Dirección Espejo, 21 grados. Ole. Qué buena temperatura, ¿eh? Pues tenemos, por ejemplo, a ver, 19 en Jerez de la Frontera. Más. Buenos días, el club de los primeros. Buenos días. Paco, de Málaga, para incorporarme al trabajo. Bien, Paco. Que vaya todo muy bien. Venga, un abrazo, hasta luego. Seguro que sí, lo vas a abordar, como el resto de nuestros oyentes, que conectan con Canal Sur Radio para empezar con buen pie el día. Buenos días, Jurado. ¿Qué pasa, cómo estás? José Antonio, de Olvera. Hola, José. Ahí vamos para el campo de Gibraltar, lleva embutido. Ahora mismo en Olvera, 21 grados de temperatura. Venga, buen día para todos los conductores. Buenos días, Juan Antonio, feliz viernes, aquí José de Córdoba. Pues nada, vamos a por el día. Saludo a mi chica Liz. Hombre, que la quiero un montón. Claro que sí. Cada día más. Sí, claro que sí. Hasta luego. Está perdidamente enamorado, ¿eh? Ten cuidado que el amor de vez en cuando tiene sus trampas, ¿eh? Hay que vigilarlo, cuidarlo, pero vigilarlo. 5 y 27, vamos a situarnos al norte de la provincia de Málaga, después seguiremos con los WhatsApp. Estamos en Antequera, un buen emplazamiento en Andalucía de origen romano y musulmán, un paraje elevado, desde el que se domina toda la vega del Guadalhorce. A David Hidalgo no se le resiste ningún acento. Conozcamos algunas singularidades del habla de este enclave andaluz. Ahí está David, con detalles que les van a interesar, seguro, les van a gustar. Con acento. Los habitantes de Antequera y pueblos de alrededor, como Cuevas de San Marcos, conservan en su léxico palabras del castellano que se han ido deformando hasta parecer otras totalmente diferentes. Por ejemplo, a las personas de aspecto enfermizo se les dice que están paisas. Una palabra que sí es generalizada, está muy generalizada por toda la comarca, que es la palabra paiso, una deformación también de pajizo, color amarillento. Entonces, cuando una persona tiene la cara un poco amarillenta y tiene síntomas claros de que está enfermo, dice, ¿qué ves qué paíso está este hombre hoy o esta mujer, no? O esto, me levantaba más paíso, me miraba al espejo y me levantaba más paíso, ¿no? Otro caso casi irreconocible es la voz asea. Así se dice cuando se quiere que alguien recule o ande hacia atrás. Por ejemplo, cuando se está aparcando un coche. Está aparcando a alguien y dice, asea, asea, asea. A los animales de carga se les decía decir mucho, asea para atrás, asea para atrás. Y cuando efectivamente vinieron los coches, pues también se decía asea, asea. Y eso no es ni más ni menos que también una deformación de cejar, es retroceder o andar hacia atrás. Entonces, asea para atrás, ceja para atrás. Se usa mucho este término, asea, en la localidad de Cuevas de San Marcos, donde también el verbo ausentarse ha derivado con el paso de los años en setarse, aunque solo se usa con el matiz de ausentarse de clase, es decir, hacer novillos. Setarse, no ir a clase. El niño que no va a clase, que hace novillo, se ha setado. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en la escuela y todavía los niños decían, hoy tu hijo se ha setado. Se ha setado, yo creo que es una deformación de se ha ausentado. Si piensa venir por esta bella localidad malagueña de Cuevas de San Marcos, debe conocer esta expresión, irse de pardeo. Ir de copa, cuando va uno de copa, oye, vamos a, nos vemos a tal hora y vamos de pardeo, o vamos a pardear unas copillas. Los niños, ¿dónde vienen? He estado de pardeo. Concretamente en Cuevas de San Marcos, tú vas a mediodía

corazón ilusionado. Pero no te voy a perdonar, yo sé que lo volveré a pecar. Pues ahí tenían ustedes a David Bisbal desde Almería con Lloraré las penas, que fue número uno en agosto de 2002 en nuestra emisora musical, Canal Fiesta Radio. Ahí escuchaban a David, que también escucha desde siempre esta emisora. Ahí lo teníamos con nuestro compañero José Antonio Domínguez en ese Lloraré las penas, del que ya han pasado, pues fíjense, 10 años, cómo pasa el tiempo. Vamos inmediatamente a repasar las portadas, las primeras páginas de los periódicos de nuestra tierra, y lo hacemos como de costumbre a las 6:20, hoy puntuales exactos, ¿eh, Beatriz? Sí, señor. Con Beatriz Almeda, buenos días. Buenos días, comenzamos el repaso con el día de Córdoba. La provincia sube a nivel 3 de alerta tras sumar más de 7.000 casos activos. El aforo de bares y comercios se reduce desde hoy por el repunte de la transmisión. El 80% de los pacientes en la UCI del Reina Sofía no habían sido inmunizados. Montoro, la Junta solicita el aval al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para un toque de queda de 2 de la madrugada a 7 de la mañana. En la misma línea, Málaga hoy, la Junta solicita el toque de queda para Marbella y Estepona. Además, Salud activa el plan frente al COVID en Málaga. La expansión de la quinta ola obliga a suspender operaciones no urgentes. Leemos en Granada hoy que Maristas Granada pide perdón tras la denuncia de abusos sexuales. Antiguos alumnos han sacado a la luz acusaciones contra docentes. Una noticia más positiva, de Tokio a Baza, cargado de bronce. El ciclista granadino David Valero regresa a España con su medalla y es recibido por aficionados y familiares en Baraja. Lo vemos muy sonriente en la fotografía central, con su hijo en brazos. Con Marcos, creo que se llama. Además, una inspiración para ganar. ¿Ah, sí? Marquitos, sí, sí, sí. En el diario de Almería, el tren regresa con retraso a la capital. El alcalde solicita una reunión a Fomento por la paralización del AVE. Continuamos, Huelva reestrena una Francisco Montenegro convertida en bulevar, lo dice Huelva Información. El puerto ha invertido más de 11 millones de euros en acercar a la ciudad el frente marítimo comprendido entre el muelle de Río Tinto y el monumento a Colón. Árboles, aparcamientos y 4 kilómetros de carril bici. En Viva Jaén, Andalucía recibirá del gobierno 21.000 millones. La provincia será, la comunidad, perdón, será la más beneficiada. Noticia cultural, el Festival de Flamenco de Pegalajar el 7 de agosto. Más cultura en el diario de Cádiz. Un paseo por el puerto de Gadir. La Cueva del Pájaro Azul reabre desde mañana y podrán verse los restos del muelle fenicio. También una interesante noticia en el diario de Sevilla. El restaurante de la catedral. Este es el titular. El arco de la entrada a la sacristía mayor, que lo vemos en la portada, lo vemos en la fotografía, tiene grabados 68 platos que forman un muestrario de la cocina de la Sevilla renacentista. Un estudio histórico desentraña los misterios de la guía gastronómica tallada en piedra. Qué interesante, qué bonito. Bueno, me deja sorprendidísimo, eso no lo sabía yo. Pues fíjate, pero además hay una portada por la que los que vivimos aquí, sí, o somos de aquí, hemos pasado por debajo de ella un montón de veces. Yo no me he fijado nunca. Y son una serie como de círculos. Ah, es verdad. De círculos, y si te fijas bien, esos círculos son platos. Platos, sí, sí, sí, con comida dentro. Es verdad. ¿Verdad? Qué curioso. Muy repararé bonito en ello la próxima vez que vaya. Es muy bonito, sí, hay que reparar en ello. Toma, para ti, Beatriz. Venga, la primera gracias. Página del diario de Sevilla. Pues nada, Beatriz Almeda, siempre repasando con nosotros los principales periódicos, las noticias más destacadas de las portadas en Andalucía, que encontrarán hoy en los kioscos o en los carrillos, como los llamaban en Antequera, o los llaman en Antequera, y nos contaba hace un momentito David Hidalgo. Estamos rozando las 6:45 en Andalucía. 24,7 grados en Córdoba, al norte de la provincia, 23 en Hinojosa del Duque, y el 670-940-200 que vuelve a ser protagonista en antena. Buenos días, Barto. Buenos días. Diego, desde Ronda para Tarifa. Muy bien, Diego. 23 graditos nada más, hoy viene el día tu ave. Perfecto. Venga, un saludo para todos. Adiós, Diego, mucho cuidado en la carretera, hombre. Buenos días desde Córdoba. viajando para Lucena, para echar el dita ahí. Lucena. Un saludo a todos los viajantes. Un saludo, buenos días, vámonos que nos vamos. Desde Córdoba. Maravillosa ciudad, va a hacer calor, ¿eh? Hoy y mañana, pero creo que para ya de cara al fin de semana bajarán algo las temperaturas, unos cuantos grados. No será demasiado, pero un respiro nunca viene mal. Buenos días. Buenos días. Antonio Bravo y al Club de los Primeros. Miguel, a su servicio. Miguel. Ya contando las horitas, que ya estoy oliendo los espetitos de sardina, que ya me voy de vacaciones a comer espetitos de sardina. Qué envidia, qué envidia. Arriba, que ya quedan horas. ¡Vamos! Muy bien, hombre, muy bien. Que las disfrutes. Merecidas las tienes, desde luego. Buenos días. Buenos días. Soy Antonio. ¿Qué tal, Antonio? Mando audio por primera vez. Hombre, me alegro. Terminando la jornada laboral ya, me queda poco. La acabo a las 6. Venga, buenos días, buen día a todos. Buenos días, hombre, buenos días. 670-940-200, llámenos, los necesitamos como la arena al mar. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Primera Hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. La canción del verano. Trae muchísimos recuerdos buenos, ¿no? De pasármelos unos veranos estupendos con mis amigas y con todos. No tiene nada que ver las canciones de esos tiempos con las que estamos escuchando últimamente. No tiene nada que ver. Ahora es para contonearse, para tonterías y bueno, yo no lo sé, pero vamos, eran muchísimo más divertidas las canciones de antes que las que están saliendo ahora. Acalorado estoy, mi limón, mi limonero. Rayos de sol. Mira, yo te lo juro, mira, hay una canción que me da asco, pero asco. Fórmula Quinta es un quinteto musical de pop español fundado en 1965 con un estilo musical muy parecido al de los Beatles o al de los Monkees, una banda norteamericana estadounidense de rock y pop originalmente activa entre los años 66 y 1971. Bien, en Fórmula Quinta aparecían gentes como Francisco de Asís Pastor, la voz principal, madrileño, Antonio Sevilla, que era batería, Mariano Sanz, al bajo, Joaquín de la Pena, el guitarra principal, y el teclista, Amador Flores. Canciones como Cuéntame, 9 sobre las 10, Ayer y Hoy, Vacaciones de Verano. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. La fiesta de Blas, Carolina y naturalmente Eva María. Eva María se fue buscando el sol en la playa con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro su fotografía. Qué bonita está, bañándose en el mar, tostándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor. ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? preguntando si ella me quiere. Eva María se fue buscando el sol en la playa, sí señor, considerada uno de los mayores exponentes de lo que se conoce como canción del verano. Si hay una canción del verano por definición, probablemente sea esta. Era yo un chiquillo cuando la escuchaba, íbamos a la playa, por supuesto, no teníamos aire acondicionado en el coche ni nada que se le pareciese y había que salir con la fresquita, bien temprano. Imagínense desde Jaén hasta Huelva, el madrugón, para que no nos cogiese el sol de justicia en Sevilla, por ejemplo. 679-40-200, tenemos un montón de WhatsApp, como por ejemplo este. Gracias por enviarlos y buenos días. Buenos días, soy Tony de la Puebla de Cazalla, camino de San Juan del Puerto, lleva leña para biomasa. Ajá. Aquí voy por Castilleja de la Cuesta a 25 grados. Venga, que tengáis buen día. Buen día, no se te ocurra encender la chimenea, ¿eh? Con la biomasa. No va a hacer falta hoy, me temo, ni hoy ni en unos días. Buenos días. Buenos días. A 23 grados, al puerto de Motoripoy. Uh-huh. Buen día para todos. Qué maravillosas quisquillas las de Motril, están riquísimas. Buenos días, el club de los primeros. Buenos días. Aquí dice Montoro para Busbalance. Aquí cargamos un viaje de paja para subirlo ahí al Valle de los Pedroches, Villanueva de Córdoba. Buenos días. Buenos días y buen viaje, amigo mío. Buenos días, familia. Aquí David, del Viso del Alcor. Estoy en San Juan del Puerto, 20 grados. Despejado y nada, hasta el jueves. Venga, un abrazo. Hay que ver qué agradable es sentirse escuchado en todos los rincones de Andalucía. Da gusto, ¿eh? Gracias, ¿eh? Por escucharnos y por participar, por ayudarnos a construir este programa que es de ustedes. Hasta las 7 de la mañana. Buenos días, Juan Antonio Jurado y buenos compañía, días. Y buenos días a toda la familia del Club de los Primeros. Soy Carlos Alberto Ruiz, asesor técnico comercial. Voy bajando de Almería para la costa de Granada. Hay 23 grados para visitar las panaderías, pastelerías. Y nada, que te cae buen día y mucho cuidadito en la carretera. Venga, beso para todos. Hasta ahora. Buenos días, Juanes. Venga, vamos para arriba, que nada más que os queda un día vosotros de trabajo. Todos los obreros esos que madrugan por las mañanas y pasan tanto calor. Anda, que no. Venga, para arriba, que ya nos queda nada. Bueno, Juan Antonio, escúchame, sí. Me has ganado ya. Aquí la pescadera de tus entrañas. Hombre, mi pescadera favorita. Me has ganado, encima que me pusiste ayer a George Michael, ya me tiene. Ay, ¿te gusta? Juan, donde Juan, vaya pusimos. Tú, yo voy, ¿eh? Pues nada. Vamos, me dejaste. Ay, loquita, iba yo ayer, una sonrisa. A la pescadería, vamos, de oreja a oreja. Qué lástima de mascarilla, que no se me veía. Y un saludito para la cuadrilla del Moco. ¡Ay, que le como la cara a esa gente! Casi la más. ¡Qué gracioso! Ellos sí que tienen arte. Total, vamos para arriba, que esta noche ha hecho un recalmón. Creo que lo he dicho bien. Recalmón. Es que no se ha podido dormir. Sí, no me digas. Qué cosita más mala, Dios mío. No, pues va a subir la temperatura, ¿eh? Ya, hoy mañana. Mío, por favor. Bueno, un besote muy grande para todos. Y venga, vamos, que esto ya está comido. Está ya comido. Ay, mi pescadera. Mi pescadera que le voy a echar de menos yo el lunes, que no hay pescado. ¿Cómo voy a vivir sin ti yo el lunes, amiga mía? 6 minutos para las 6 de la mañana y es pura coincidencia. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Las grandes figuras del flamenco. Hoy rememoramos la de Encarnación López Julvez. Y dirán ustedes, ¿quién es o quién fue? Pues la argentinita, bailarina, coreógrafa, también componía canciones. Yo creo que fue una de las artistas más conocidas, más reconocidas además de su tiempo. Con Manolo Curao nos describe la figura de aquella esencia del flamenco de antaño, nuestro experto en ese territorio. Flamenco. El comienzo del siglo XX encontró al arte flamenco en Granada en muy distinta situación de la que tenía 100 años antes, es decir, en 1800. Porque por aquel entonces era una música casi desconocida, limitada al ámbito rural empobrecido y a círculos íntimos. Así, en 1840 fue calificado como música de campesinos, criados y gitanos, mientras que el nuevo siglo se escuchaba en teatros y cafés cantantes. Sin embargo, había quienes pensaban que la profesionalidad del cante estaba haciendo daño al primitivo cante gitano andaluz. En razón de esta teoría es que en Granada se organizó el primer concurso de cante jondo del año 1922, con el que el ánimo de revitalizarlo y recuperar creadores y formas melodiosas que estaban relegadas al olvido creció. En esa tarea y en su organización se comprometieron intelectuales de la talla del compositor Manuel de Falla o del poeta Federico García Lorca. La Argentinita, y una de las canciones de toda la vida, el flamenco, con Manolo Curao, aquí en Canal Sur Radio. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Más primerizos, los más madrugadores de Andalucía que participan en nuestro programa hasta las 7 en punto de la mañana. Bienvenidos, alegría al día. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Antonio y compañía, y a todos los que escuchan. Me baja de que estoy haciendo la comunidad para saludarte, que no quiero que estés solito con ese pedazo de voz que tiene, pedazo de música que nos pone. Venga, buen día, que me voy otra vez para arriba, para las escaleras. Venga, hija, hay que ver. Qué mérito tienes. Juan Antonio, muy buenos días. Hola. Y saluda a todos los compañeros del club de los primeros y a los primerizos para que sigan llamando. Nada, soy Manolo, soy de Lucena. Me dispongo ahora mismo a salir de Málaga para Rute para ir a trabajar. Soy aparejador y estamos a 24 grados. Contento porque ayer me pusieron la segunda dosis ya de la vacuna del COVID. Hombre, enhorabuena. Y asustado esperando que hoy no me haga reacción, que pueda echar bien el día y todo eso. Así que enhorabuena por el programa, sigue como lo estás haciendo hasta que llegue nuestra amiga Charo Padilla. Sí, el día 30. Y nada, y a por el jueves ya, que ya queda mañana, es viernes, y a ver, a disfrutar el fin de semana, que con el palizón de ir venir a trabajar, estoy en Málaga, pero ni estoy tocando playa, ni estoy tocando nada con la familia. Así que nada, un abrazo a todos y venga, vámonos, que es jueves y queda un día nada más. Aquí el fin de semana lo estamos acariciando. Juan Carlos, tú y yo, ¿desde cuándo no cogemos un fin de semana? Yo no me acuerdo. Casi siempre estamos trabajando en deportes y yo no recuerdo la última vez que fue fin de semana y que no tuve que venir a trabajar. Estamos a segundos de las 6 en punto de la mañana. Seguiremos después con esos mensajes que amablemente nos van dejando con todo cariño nuestros oyentes, los que hacen el trabajo fácil, agradable, sentirnos escuchados. Y en un momentito vamos con la información, ¿sí? Usted que está en este instante disponiéndose a afeitarse quizá después de una ducha reparadora, por lo menos si no reparadora, espabilante, estoy convencido de que así será. O usted que ya está metiendo las llaves en el coche y está a punto de salir de viaje. Para todos ustedes, la información en el Club de los Primeros, aquí en Andalucía, Canal Sur Radio.